Prefiero recordarte así, decir que fui bonito mientras duró, antes de que empiece a doler, antes de que esto termine peor. Antes de que el amor se detuvo, mi flaca, mi pelinera.